sábados a partir de las 8 de la noche en Corrientes 1551, a partir de este sábado a las 8 de la noche. Vamos a estar hablando con Back of Punk, ¿sí? Banda de Zárate con 15 años, y vamos a estar hablando un poco también del video, del mini documental, de la gira por Europa que estuvieron realizando el año pasado, y también tendremos más música con la banda rosarina Chicos Vaca, ¿sí? Que se van a estar presentando en Maquena el día viernes mañana a partir de las 10 y media de la noche. Pero arrancamos entonces, si les parece, ¿sí? Con esto que es Cuando se afloja, a través del Facebook Live y también a través de la vecindad radio, ¿sí? A quien le mandamos un gran abrazo y un gran saludo. Muchas gracias a Matías, que está tomando también todos los jueves a partir de las 10 de la noche esto que Baldosa Floca. Arrancamos con teatro, ¿sí? Entonces, si les parece, ¿sí? Tenemos, entonces, como decíamos, la obra se llama El tiro por la culata, va a salir a escena a partir de este sábado en el Auditorio Lozada, Corrientes 1551, a las 8 de la noche. Nombre y presentación, ¿sí? Para lo que va a ser la obra el sábado. ¿Qué tal? Yo soy Fanny Rodríguez. Estamos haciendo, bueno, como vos decís, El tiro por la culata. Yo hago un personaje que se llama Meli, que es la coach de baile. Después tenemos a Sandra, que también es la otra actriz que está acompañando acá. No sé si ella quiere hablar. Sí, estamos por acá, el nombre también. Hola, yo soy Sandra Moranchel. Soy Jessie en El tiro por la culata, que soy la que arma todo el lío y a la que le sale el tiro por la culata realmente. Y nuestros compañeros son Emilio Bardi, el Tano Bardi, Juan Pablo Guasardi y Miriam Schlohauter, que es la monja de la historia, que es mi hermana. Eso te iba a decir, ¿no? Dos hermanas, ¿no? Y distintas personalidades, distintas cuestiones, pero tienen un objetivo, empiezan a tener un objetivo en común, y ahí es donde está la trama divertida, ¿no? Quizás también. Sí, sí, porque bueno, ella justamente está por convertirse en monja y lo que yo le propongo es algo que la saca totalmente de su rol y de lo que es, de su objetivo en la vida. Así que bueno, estamos muy contentos porque estrenamos el sábado ya a las 20 en el Auditorio Lozada, con dirección de Gavita Friedman. Ella es la autora también de esta obra. Y bueno, es una comedia de enredos y es muy divertida. Es un reestreno. Por eso sabemos que la gente se ríe mucho y la pasa muy bien. Es apta para todo público. Una comedia como las antiguas comedias brillantes, diría Emilio Bardi. Así que si se quieren venir a reír, los sábados 20 horas los esperamos en el Lozada. Vengan que se la van a pasar bárbaro, seguro. Bueno, a ver cómo es el reestreno, cómo es volver, digamos, a practicar, a ensayar, ¿no? Los nervios, cuáles son los puntos quizás flojos que empezaron a ver, digamos, que estuvieron quizás anteriormente. Sí, en principio, si bien es una segunda temporada, nosotras dos somos novitas. O sea, para nosotros es un estreno de verdad, no es primera temporada para nosotras. Así que bueno, fue como ensayar con los chicos, tanto la monja como el Tano, como Juan, ya venían de la otra temporada, pero la verdad que son unos compañeros geniales. Nos reencontruvieron, así que ensayamos y bueno, estamos nerviosos porque queremos empezar ya queremos que sea sábado. Bueno, ¿y cómo es también eso, no? Los ensayos, la puesta en escena. A veces uno cree que también se puede improvisar arriba del escenario. Bueno, ¿cómo es todo eso, no? El tener el libreto, el tener, digamos, donde exponerse, cómo realizarla, pero después a la hora de la verdad, digamos, a la hora de cuando está la gente ahí en las butacas, empieza a modificarse todo, ¿no? Sí, en realidad los ensayos, bueno, son para un estreno, pero después va fluyendo la obra con el correr de las funciones. Y la improvisación siempre surge a partir de que puede pasar siempre cualquier cosa en una función. Y bueno, uno tiene que, hay que salir, saber y poder zafar. Pero tratamos de hacer todo tal cual se ensaya. Pero bueno, puede fallar como todo y ahí hay que salir al toro a improvisar. Hay que ponerlo el cuerpo. Sí. Es así. Pero es lindo, es divertido ensayar, está bueno. Es desgastante, hay que tener paciencia, pues estamos ensayando todos los días. Entonces, después ya las funciones son los sábados, entonces es más light. Es más empezar a divertirse en el juego de la función. se le va a preguntar, ¿no? También se piensa en el espectador, en cómo reacciona, todos los espectadores son distintos, cada función seguramente también es distinta, ¿cómo es esto de ir analizando, interpretando, se siente arriba del escenario, cómo está el público, más apagado, más encendido, algunos con más alegría? Sí, no, el público obviamente siempre no es el mismo y a medida que pasan las funciones vas viendo qué funciona, qué no funciona, ya me parece que va un poquito más por acá, lo vas viendo, lo vas midiendo, eso es parte de todo el proceso de la obra, ¿no? Y lo interesante. Además hay veces que por ahí viene el público, reacciona de una forma, se ríe de una cosa, no se ríe de lo otro, y por ahí el otro viene y se ríe de todo, o sea, es así. Eso es la magia del teatro, ¿no? Que no siempre sucede lo mismo, eso es lo más interesante. Estamos hablando de la obra El tiro por la culata, sí, que sale a escena a partir de este sábado a las 8 de la noche en el Auditorio Lozada, Corrientes 1551, ¿sí? Bueno, también con respecto al teatro en la Argentina, cómo lo viven. La otra vez, hablando la semana pasada, hablando con Temporada Alta en el Timbre 4, ¿sí? Que venían gente de Chile, de Europa, de Brasil, de otros países, y la sensación es que en Argentina con poquito se hace mucho, ¿no? Tanto de la escenografía, la ropa, y también por ahí hay teatro donde hay pocas butacas, pero se llena y tanto los actores como el espectador se siente satisfecho. ¿Cómo lo viven en la Argentina, digamos, el teatro ustedes? A ver, es mucho esfuerzo, si bien un poco comparto lo que decís vos, pero hay que ponerle el cuerpo, energía, ensayo. Pasa que hay mucha pasión. Yo considero que en Argentina hay mucha pasión por el teatro, o sea, y eso es lo que mueve todo. Entonces uno pone, ensaya, el vestuario. Es un equipo que, como todo tiene pasión, corre, todo corre. O sea, me parece que en eso un poco los argentinos, por lo menos lo que yo pienso, ¿no? Que nos hace ir más para adelante con el teatro. Muy bien, y bueno, con respecto al humor también, es como que con humor se puede contar otras historias, ¿no? Empezar a reírnos, hasta quizás sentirnos identificados, ¿no? Con lo que sucede arriba del escenario, y reírnos y empezar a aflojarnos para poder reflexionar cosas por ahí más profundas, ¿no? Sí, totalmente. Yo siempre creo que es así, que uno en realidad se ríe más que nada de la identificación. Cuando uno se siente identificado con las cosas que pasan, es cuando uno más se ríe. Y en esta obra, si bien es humor, es comedia, también uno puede ver, bueno, porque es como una situación de la sociedad actual, ¿no? La que se ve arriba del escenario. Pero sí, es muy divertida. Y nosotros nos divertimos haciéndola. Y eso está buenísimo, porque me parece que al espectador lo que le pasa es que también se identifica con que uno se está divirtiendo con lo que está haciendo, con su personaje, con quererlo al personaje y a la historia. Estamos acá en Casa Hatcher, Aguren 213, con esto que Baldosa Afloja, a través también de la vecindad radio, ¿sí? Estamos hablando con El tiro por la culata, obra que sale escena este sábado, 3 de febrero, en Corrientes al 1551, Auditorio Lozada. Y bueno, y con respecto también a cómo puede llegar a pensar el público, si puede llegar a una obra a generar conciencia, un poco también lo que hablábamos antes, ¿no? Aquel que va a entretener, si se lleva algo más y se queda pensando, ¿no? Y a la hora por ahí de cenar, posteriormente se cuentan, se hablan, se analiza también lo que vieron. Sí, un poco lo hablábamos afuera, ¿no? Que el arte provoca, ¿no? O sea, y está bueno, eso, para eso está. O sea, provoca risa, provoca que uno se ponga a pensar, que analice su vida o no, o sea, está bueno eso, me parece que eso es lo maravilloso, insisto, lo que tiene el teatro, o sea, provocar, sea lo que sea, llorar, reírse, identificarse, analizar sus pensamientos, lo que piensa, lo que le identifica con el otro, o sea, eso me parece que está bueno. A mí me da la sensación que difícil hoy quizás entrar al teatro, ¿no? En una época era ver, a ver qué pasa, de qué se trataba hoy con las tecnologías, es como que bueno, a ver qué voy a ver, cuánto el precio también quizás influye, todo como que influye como para que el del público no se acerque tanto, ¿no? Y por ahí tratar de buscar alternativas para que el teatro independiente, la gente lo entienda. Me parece que una vez que uno entra ahí es como que es otro mundo y empieza a tomarle cariño y amor quizás, ¿no? Y empieza a ir más seguido. Pero ¿cómo se hace para dar ese primer paso? Por ahí al adolescente o el posadolescente que no sabe qué hacer, o está más acostumbrado a escuchar música o a salir con amigos, pero por ahí no a ir al teatro. ¿Cómo se puede llegar a motivarlo para eso? ¿Motivarlos? Bueno, o sea, pueden entrar, hay un montón de páginas, o sea, yo no sé si puedo hacer publicidad, pero digo, uno entra a Alternativa Teatral y están todas las obras que uno puede ir a ver que tienen que ver con el independiente, porque hay muy buenas obras, no digo la nuestra solamente, hay muy buenas obras de independiente y muy buenos actores, y sería una pena que se lo pierdan, porque de verdad hay mucha búsqueda ahí, y me parece que una de las alternativas que yo veo es eso, ¿no? O sea, y por ahí pasar por el teatro y mirar la cartelera, o sea, hay muchos teatros del independiente que hay cosas muy buenas para ver. Así que lo que yo diría como para motivarlos es que ir a ver una historia en vivo, ¿no? Sea para reírse, para llorar o lo que sea, o para pensar, reflexionar, es otra magia. Está bueno que vivencien, que pasen por la experiencia de ir a ver cómo se cuenta una historia en vivo, toda armadita, ¿no? De principio a fin. Yo creo que al que le gusta, el que va a ver teatro, porque tal vez el que no va es porque no sabe, no fue, no conoce, no le encuentra, como decías, el interés por ir. Pero se vive de otra manera, ¿no? Uno puede estar analizando cada cosa, las luces, la escenografía, la gente que está ahí sintiendo, llorando en vivo o haciendo humor en vivo, con toda flor de piel, y eso uno lo tiene ahí. Entonces, bueno, eso me parece que es un buen incentivo para que vayan al teatro. Es cuando uno dice, por ejemplo, vas a un recital, no es lo mismo en tu casa que estar en el recital. Bueno, o sea, vos cuando vas al teatro estás ahí. O sea, es tu cuerpo, el otro está ahí, te conectás con el otro y te pasan cosas. ¿Qué mejor que te pasen cosas? O sea, estar vivo, o sea, el sumum para mí. Y acá se van a descontracturar, acá van a venir a relajarse y a reírse. Y la gente, la verdad que se ríe mucho, se divierte mucho. Yo, si bien en la primera temporada no actuaba, yo era asistente de dirección de Gavita Friedman. Así que estaba ahí todas las funciones, por más que no actuaba. Ahora estoy arriba del escenario actuando el papel de Jessie. Y la verdad es que la gente se ríe mucho. Está muy, muy... Es todo lo que sucede es muy gracioso. Los personajes son muy graciosos, desde cómo están armados, así que lo van a pasar bien, está bueno para distenderse. Estamos hablando del Tiro por la Culata, así ahora que sale a escena este sábado, a partir de este sábado a las 8 de la noche en el Teatro Losada, Avenida Corrientes 1551, y si tuvieran que comparar la obra, ¿sí?, o su actuación es particular, con alguna comida, un jugador de fútbol, un momento, un libro, una película, un artefacto, ¿con qué creen que lo pueden llegar a comparar? Uy, qué pregunta, ¿eh? No había... ¿El personaje o la obra? El personaje, vamos a decir, el personaje así lo diferenciamos. Ay, mi personaje, yo creo que si es una comida, creo que sería, a ver, una ensalada con papas fritas, algo rarísimo y descolgado. Y sí, yo creo que sería una locura así. Y un libro, o una revista te podría decir, podría ser, estoy con las marcas yo, pero bueno, sería una Para Ti o una Pronto o una revista de chimentos, una cosa así sería mi personaje, sí. ¿Por acá? El mío, una gelatina, creo que sería. Más para el lado del postre. ¿Y qué más? ¿Con qué otra cosa? ¿Un libro? Yo digo un libro, pero cualquier cosa. Ah, puede ser algo que se te ocurra. Y un jugador de fútbol, Messi. Está muy bien. Bueno, y la última. Tiene que ver con, bueno, cómo uno va proyectando la obra, ¿no? Cómo se va evolucionando, la evolución del público, de la prensa, del director o la directora. Digo, ¿cómo es la evolución, no? Las evoluciones son importantes, leen todo lo que se critica, escuchan, ¿cómo lo manejan eso? Sí, porque es la parte del crecimiento de la obra, o sea, uno sale para se expone y también tiene que saber recibir lo que del otro lado también viene, como para mejor, porque eso también ayuda a mejorar la obra, ¿no? O sea, ciertas cosas que dicen, más lo de la directora que también lo ve porque está sentada. Fabiavita Friedman es una directora que nunca vi en mi vida, viene a todas las funciones, porque yo he hecho otra obra con ella, así que está ahí mirando, observando, y obviamente que la crítica constructiva, se puede decir, es buena para ir sumando y que la obra crezca, ¿no? Bien, y bueno, para vos, ¿cómo es también el tema de la evolución o los proyectos, digamos, ir quizás modificando, si es que se modifica también con respecto a función a función? Y sí, yo creo que siempre es para crecer, ¿no? Uno va creciendo en base a lo que... Es como que en la función... donde uno más se asienta, ¿no? Donde uno más está en la cancha, como diríamos, jugando. Y probás todo el tiempo qué es lo que sucede. Y bueno, y la devolución que te dan justamente te tiene que servir para ver por dónde ir, si seguir en el mismo lugar, darle más, menos. Está bueno. Hay muchos que no se bancan las críticas, pero hay que bancárselas. Es parte también de nuestro trabajo, poder escuchar y poder, usar lo que nos dicen para crecer. Bueno, muchísimas gracias, sí, por estos minutos. Recordando entonces, El Tiro por la Culata, a partir de este sábado a las 8 de la noche, el Teatro Auditorio Losada, Avenida Corrientes 1551. ¿Sí? Así que muchas gracias y bueno, estamos en contacto obviamente para seguir hablando de la obra como otra que tengan en cartel también. Sí, los esperamos a los dos para que vengan, así que gracias por la invitación. Así que nos sentimos muy cómodas, así que bueno, gracias. Muchas gracias. Entonces nosotros seguimos, ¿sí? Tenemos acá Bacos Pan en Casa Hache, ¿sí? Le digo a Matías si podemos pasar un poquito de Bacos Pan y volvemos, ¿sí? Para hablar con ellos y nos cuenten un poco cómo fue la gira del año pasado por Europa, lo que se viene este 2018, la fecha también que se tiene este fin de semana. Así que paramos un poquito, escuchamos a Bacos Pan y volvemos para hablar con ellos acá en Casa Hache, Aranguren 203 en Caballito. Hasta la misma gloria. Whoa, whoa, hasta Estás escuchando Baldosas Flojas. Buenas noches, Goro, el guitarrista de Baco Spoon. Maga, cantante y bajista. Saludos a todos, gracias. Bueno, a ver, pensar en 15 años es un montón, ¿no? Para una banda independiente, que la lucha, que la pelea, que hace los discos, que ensaya, que toca. ¿Cómo lo fueron viviendo ustedes? 15 años ininterrumpidos, sí, de banda. Es complicado, más hoy en día, ¿no? Hoy en día para las bandas under es un camino difícil. Pero bueno, uno sigue sus convicciones, lo que le gusta, y eso es lo que te anima y te lleva a seguir adelante a pesar de las trabas que tengas, ¿no? Porque son objetivos, son ganas, entusiasmo que se te van surgiendo todo el tiempo, generar material, viajar, conocer gente, tocar. Es difícil, pero es lo que nos gusta y estamos para darle para adelante. Bueno, ¿y cómo fue también, no? Los primeros shows, ¿qué se acuerdan? Si eran amigos, si se fueron haciendo, digamos, con pinches, con el andar, con los ensayos, con los shows. Sí, la banda arranca, bueno, hace 15 años, amigos de barrio, de secundaria. La formación fue mutando bastante, pero bueno, sí. Obviamente empezamos tocando en bares. No dejamos de tocar en bares, obviamente. Cada vez uno en realidad se va haciendo más profesional en el circuito, va conociendo a otra gente, vamos saliendo de Zárate un poco a provincias, a capital, hacemos nuestras primeras giras. Así que es un camino, no me acuerdo mucho de aquella época directamente, pero sí, un camino que está buenísimo. Vos te pones a pensar la cantidad de ciudades que conoces con la música y de gente, y es impagable, me parece. Estamos hablando con Baco Spoon, sí, banda de 15 años de trayectoria, de Zárate. Y bueno, ¿cómo se viene, no? ¿Cómo fue quizás? ¿Cómo se viene este 2018? Y ahora retrocedemos también. ¿Cómo se viene este 2018? ¿Cuáles son los proyectos? Sacándose un poco también, ¿no? El descanso y empezando a proyectar lo que será este año musical para ustedes. Sí, ahora estamos arrancando la máquina otra vez, porque la verdad que sí, tomamos enero con un poco más para descansar, para planear objetivos. Es tocar, agarrar fechas, tocar, salir. Hay un disco en proceso para hacer. Una pequeña gira por Chile, también ahora a finales de marzo. Vamos a probar en Chile, un circuito interesante, hay un público interesante también, como para salir un poco del país, ¿no? Son propuestas que nos hacen y bueno, hay que agarrar, hay que animarse. Esperemos que nos vaya bien, ¿no? Creo que nos va a ir bien, ¿no? Bien, ¿y cómo fue el tema de ir por Europa, sí, tocar mucho por allá, en determinados países? ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue, digamos, el contacto para hacerlo? Manda de frente a mí. Bueno, sí, Europa surgió. La primera gira que hicimos en realidad fue en el 2014, por medio de conocidos, amigos. David, nuestro amigo, gran amigo, nos incitó a ir. Él tiene su banda allá y toca allá, así que fuimos. En 2014 hicimos 6 países y ahora, bueno, volvimos con un poco más de experiencia en 2017, donde hicimos 3 países, Polonia, Alemania, República Checa, e hicimos 16 conciertos en 20 días. Así que buenísimo, muchas ciudades nuevas, gente buena onda por todos lados allá. Un circuito bien organizado, la verdad que da placer ir, te reciben como... Muy bueno. En cuanto a cómo se vive la música allá, ¿no? Uno siente que la Argentina es más carnoso, más fraternal, ¿no? Se vive como una forma de vida. ¿Cómo se vive allá? ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo fueron recibidos ustedes? Sí, recibido de maravilla. Yo creo que es más cultural allá. Están como, hay gente grande que escucha música, que va a recitales, está como más asentado, ¿no? Nosotros todavía tenemos las raíces del folclore, un montón de cosas de nuestros viejos, nuestros abuelos, cosas que todavía está un poco mezclada la cultura, pero allá creo que está un poco más marcada. El rock tiene un peso fuerte, hay mucho público, hay un circuito muy bien armado, donde te sentís cómodo donde vayas, hay bares, centros culturales, un montón de lugares donde tenés desde una familia con sus chicos viendo bandas hasta, no sé, abuelos, gente grande, está buenísimo. Eso nos encantó y bueno, son cosas que tal vez hoy acá no se está dando mucho, que todo a su tiempo, ¿no? Tal vez el día de mañana se hace más cultural, se hace más fuerte y tenemos un circuito un poquito mejor armado. Estamos hablando con Baco Punk, sí, banda que está festejando, cumpliendo sus 15 años de trayectoria. En cuanto a lo musical, ¿creen que fueron evolucionando? ¿Apuntaron por ahí al punk? ¿Fueron uniendo, tratando de buscarle otros ritmos? ¿Cómo fue el tema en cuanto a lo musical? Sí, en realidad uno escucha el nombre Baco Punk y asocia directamente al punk, que sí, en verdad son nuestras raíces, pero dentro, nos estamos moviendo dentro del rock. Tenemos punk rock, tenemos hardcore, tenemos rock más, digamos, clásico o tradicional. Hay una mixtura de un montón de cosas. Hay una evolución, obviamente, porque son 15 años, son 4 discos de estudio ya, y es un montón de tiempo que estás con tu banda, supongo que mejorando el audio, mejorando el vivo, mejorando la forma de manejarse, la relación del grupo. Imagínate que esto es como una gran familia, no sé cómo explicarlo. Esto es como decir, si algo a él le afecta en la vida personal, le afecta a toda la banda. O sea, esto es un engranaje, uno con otro. Así que son 15 años de bancarnos todos, las buenas, las malas. Y por suerte este año se viene, la verdad que buenísimo. No queremos quemar mucho de información porque por si no se da, pero hay un año 2018 que se viene con un montón de laburo y así que nos pone muy contentos. Otra de las cosas también, lo hablábamos fuera del aire, con respecto a la tecnología, ¿no? Por ahí cuando surgieron estaba todavía de moda quizás el compact, ¿no? Hoy quizás ya es más obsoleto, no había tantas redes sociales. Hoy tienen el video también, ¿no? Que es importante en cuanto a lo visual y en cuanto a poder mostrarlo en el Facebook, en YouTube, en todos los canales que existen en cuanto a la tecnología. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo viven? Es verdad, es una ventaja interesante porque llegás a muchos lados, ¿no? Tenés un camino más amplio. Y respecto a cosas que se van dejando, el disco físico, por ejemplo, lo que cuesta difundir un disco, ¿no? Hoy en día, físico, está la ventaja, ¿no? De internet, de poder subirlo y demás, pero se pierden también cosas táctiles que no creo que queda obsoleto, ¿no? Pero bueno, está bien. Lo veo como una ventaja y está buenísimo que existan las redes sociales. Antes todo funcionaba también, pero el camino tal vez era un poco más complicado, pero bien, bien. Y eso, ¿no? Y en cuanto a la visual, ¿cómo fue el tema del video también, ¿no? Grabarlo, a dónde apuntaron en cuanto al armado del mismo. El video lo elaboramos en Zárate, nuestra ciudad natal, con Raimundo López Castro, coproductor también del disco, último disco Instinto. Fue buscar ideas más o menos relacionadas a la historia que cuenta la canción. Y me echamos un poco de lo que es la banda, el power de la banda en vivo, ¿no? Tocando. Así que estamos en una locación tocando en vivo y vamos mechando entre la banda y una historia de unas chicas que son perseguidas por algo, ¿no? A la interpretación de cada uno, ¿no? Pero es como que se escapan de un sistema, ¿eh? Un sistema que las quiere atrapar, que ellas quieren estar al margen de eso. Y bueno, en cuanto a las letras, ¿no? ¿A dónde apuntan? ¿En qué se inspiraron? Bueno, las temáticas de las letras van de todo. Tenemos, obviamente, que la mirada social que tiene el pan rock de trasfondo, pero no deja de haber vivencias propias, hay un gran rasgo social. Hoy en día estamos armando un nuevo disco y nos ponemos a pensar las letras y demás, y la realidad, la verdad, que te supera. Vos querés hacer un disco más políticamente correcto y decís, no vivimos esa realidad. Y gracias, por suerte hacemos un estilo que nos deja hacer eso. O sea, tenemos un estilo que no es una mochila, sino que es un estilo que nos da el decir, vos tenés que decir lo que pasa. Y nosotros vamos por ahí. O sea, nosotros decimos lo que nosotros vemos, obviamente. No quiere decir que sea la verdad, y no quiere decir que nos muestren la verdad. Pero nosotros apuntamos a eso, más o menos, vivencias. Hacemos política sin ser partidarios, la verdad que no adherimos a ningún partido político, pero obviamente que como cualquier ser humano hace política, y creemos que desde el arte, desde las letras, ahí no vamos a cambiar el mundo, pero un poquito de esto cambiamos, un poquito nosotros vamos cambiando nosotros mismos, creemos que el que escucha nuestra música tal vez le hace un clic en cierta forma de ciertas cosas que a veces no hay que tomar más seriamente. Y también tenemos un tema que le agarramos a la birra, así que vamos por todo, hay que divertirse, hay que ser coherentes, pero lo que no hay que ser y lo que no hay que abandonar son las convicciones. Sé que somos una banda que siempre vamos para adelante también. Somos una banda de punk, pero constructiva, le diríamos. Nosotros no queremos romper todo, nosotros queremos armar todo, queremos un mejor mundo. Construir, tal cual. Eso, ¿no? Un poco por ahí uno cuando es adolescente piensa, ¿no?, en cambiar el mundo a través del arte, a través de la música, a través de la palabra, a través de lo que tiene cerca o que le gusta. Pero después se va dando cuenta que uno puede cambiar con eso, ¿no? Cambiar internamente, y es cambiar también el mundo de uno, ¿no? Quizás ser feliz durante 2 horas en un recital, yendo al teatro, yendo al cine, escuchando el disco en la casa, ¿no? Eso también es poder cambiar el mundo de uno, que quizás no es lo que uno soñó desde adolescente, esto de cambiar y modificar el sistema o la sociedad, pero quizás cambiar internamente, o empezar a cambiar internamente quizás también, ¿no? Sí, el cambiar el mundo creo que es la utopía más clásica, ¿no? Es lo que, el motor, ¿no?, para moverte. Como lo dijo Galeano, ¿no? Es un camino a seguir, la utopía, para no quedar separado. Estamos hablando con Back of Pan, ¿sí? Banda que está en estos 15 años de trayectoria, ¿sí? Lo van a estar presentándose en vivo en Irigoyen en 1061 en José C. Paz, ¿no? ¿Cómo viene también lo que va a ser la fecha del fin de semana? Bien, somos varias bandas. Últimamente nos juntamos muchas bandas para tocar, está bueno, generamos sociales, nuevos amigos. Promete, va a estar bueno, buenas bandas. Lugar, un clásico lugar es Sorba, de José C. Paz. Así que bueno, quien nos esté escuchando en este momento, los invitamos a venir mañana a partir de las 10 de la noche en Sorba, José C. Paz. La dirección la desconozco. Irigoyen al 1061. Bien, así que bueno, quien se anime a ver esta propuesta, está invitado. Bien, y con respecto a Zárate, quizás, ciudad más tranquila, ¿no? Con sus bares, con sus movimientos culturales, pero quizás uno seguramente siente que tiene que venir a las grandes ciudades, ¿no? Para poder difundirse, para mostrarse, cómo lo viven, cómo tratan de buscarle la vuelta a eso también. Claro, en Zárate son 15 años, en Zárate, ¿no? Más allá de esta Zárate, Campana, hay varias ciudades alrededor. Pero bueno, ya cumplimos la etapa allá, nos gusta tocar allá, lo disfrutamos muchísimo, pero creo que hay que ampliar un poco el horizonte, ¿no? Hoy en día creo que nos sirve más tirar para este lado que quedarnos allá. Nos movemos. Quedarnos allá es estancarnos, ¿no? Más allá de las redes sociales y un montón de cosas que nos ayudan a difundir, hay que tocar. Hay que tocar, una banda tiene que tocar. Esa es la realidad. Bien, y bueno, ¿en qué etapa está el disco? Sí, los ensayos van por ese lado, digamos, para poder ir a grabar, o tranquilos, se toman su tiempo. ¿Cómo viene con respecto a lo que va a ser su próximo trabajo discográfico? Sí, en realidad medio que trazamos metas. Calculamos que a mitad de año vamos a estar grabando el próximo disco. Hoy en día nos encontramos ensayando bastante, armando canciones. Ya tenemos una lista larga de canciones que después obviamente entran en una etapa de selección y de preproducción más ajustada, digamos. Nosotros hacemos muchos temas y después obviamente elegimos los mejores y de ahí partimos hacia un disco. Seguramente estemos grabando en Zárate con nuestro productor del disco anterior, con Raimundo, que él también es parte de la producción antes de grabar. O sea, nos arregla los temas. Nada, nos da una gran mano. Así que sí, calculo que a mitad de año estamos entrando en el estudio. Hoy en día estamos grabando maquetas, en casa tenemos la sala, el home studio, así que es un tema autogestionado también, hasta entrar al estudio real. Pero bueno, hay buenas herramientas con la tecnología y se sacan cosas, digamos, de un audio aceptable. Estamos hablando con Back of Punch, sí, banda que está cumpliendo 15 años de trayectoria, de Zárate, y que se van a estar presentando mañana en Irigoyen al 1061 en José C. Paz. Bueno, si tuvieran que comparar estos 15 años, ¿sí?, de la banda con una comida, un jugador de fútbol, un libro, una película, un artefacto, un deporte, un lugar, un color, ¿con qué creen que lo pueden llegar a hacer? Ahí me mataste. Qué pregunta compleja, ¿no? Con un tractor. El tractor lo arreglás fácil, un tractor viejo. Esos viejos, el que tiene la rueda de metal que salí del barro y todo. El tractor se arregla con dos alambrecitos, sigue. Lo podés mejorar. Le pones gas, lo haces más austero y sigue. Así que es una maquinita, una pequeña maquinita que va para adelante. Va, no sé qué querés elegir vos. Me gustó la definición, nos quedamos con el tractor. Una comida que represente a la banda, el Chori de Lima. Exactamente. El Chori de Lima. Muy bien. Bueno, cuéntenos dónde pueden escuchar la banda, ver el video, ¿sí?, tener contacto, dónde tocan, las redes sociales. Sí, estamos en todas las plataformas, en todas las redes sociales, tratamos de abarcar lo más posible para facilitar también, ¿no?, la difusión. Somos Back of Punch, así que tenés en la página de internet, www.back of punch.com.ar, tenés Instagram, que es Back of Punch Oficial, tenés Facebook, que es Back of Punch, Drizzle, Amazon, Spotify. Desde la página podés bajar todos los discos gratis también, que está bueno. Se meten al link de descarga y se bajan la discografía entera, Gratarola. Así que quien nos quiera escuchar, se mete ahí a www.bacospun.com.ar y descarga directo el disco. Bueno, muchas gracias, sí, por estos minutos. Obviamente están más que invitados cuando quieran. Podemos hacer algo en la radio, quizás un poco más eléctrico. Vamos buscándole la vuelta también para, si les parece, escuchar algo en vivo y obviamente seguir difundiendo cuando tengan nuevos temas y todo lo que podemos ir difundiendo de la banda. Estamos más que agradecidos, sí, para poder hacerlo, ¿sí? Genial, gracias a ustedes también por su tiempo y espacio. Así que bueno, linda propuesta, vamos a ver cómo nos organizamos. Entonces, Back of Punch, sí, que se va a estar presentando mañana en Irigoyen al 1061 José C. Paz, sí, con estos 15 años de trayectoria. Muchas gracias, sí. Nosotros escuchamos, sí, en la vecindad a Back of Punch y volvemos, sí, para lo que va a ser la última nota de este jueves. Acá en Casa Hatch, en este Baldosa Floja, Saraguna en 213, sí, y como todos los jueves a partir de las 10 de la noche por la vecindad radio. Escuchamos entonces a Back of Punch y volvemos, sí, para lo que va a ser la nota con Chicos Vaca, banda de Rosario, que se va a estar presentando en Baquena este día viernes, ya entre un par de horas, viernes, a partir de las 10 y media de la noche, junto con Bendigan. Fuego con la mentira que surgió, autodestrucción, latido. hace escuchar el sonido que hace calma al desenfreno. Es el peso que deja el vértigo en vuelo. Es la suerte de nacer donde tuve que nacer, se llama cansar. Que tu techo y mi suelo alcanzan. Y es ahí no escapo a la ciudad. Es ahí no está mi libertad. Los jueves de 22 a 23, Baldosas Flojas. Sí, de Chicos Vaca. Tacho, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, Tacho, buenas noches a toda la gente. Estamos un poco empezando a armar todo para partir el viaje mañana para Capital, con muchas ganas ahí, bueno, pisar desde el suelo de Maquena en el escenario. Bien, Tacho, bueno, contanos un poco cómo viene este 2018 para Chicos Vaca. Mira, por suerte viene bien, bastante motivado porque, bueno, primero obviamente la fecha de mañana, que es siempre muy grato y muy lindo y así también importante para nosotros siempre tocar en Capital y en un lugar como Maquena, que nos sentimos cómodos y nos tratan de primera. Y además, bueno, contentos también el domingo, tenemos una fecha en Johnny B. Wood en Puerto Madero, que nos invitaron. Y ya después la idea es encarar la producción del próximo disco, que entramos a grabar el 2 de abril, en el estudio de Álvaro Villagra, allá en la mansión Monsterland, en el Abasto al Pasto. Así que muy muy contento y muy movido, acabamos. Bien, y bueno, con respecto a lo que se viene, este disco que entran a grabar, ¿cuáles crees que son las diferencias de la banda, así de allá en el... cuando se formaron, a este 2018, en cuanto a las letras, en cuanto a lo musical? Mira, eso tiene que ver, calculo yo, digamos, como con el crecimiento de cualquier persona, ¿no? Por ahí en su vida. Este año vamos a cumplir 15 años. Obviamente no somos los que éramos antes, obviamente desde lo musical fuimos creciendo, yo creo que siempre intentamos elevarle para. Así que bueno, nos encuentra también un poco más preparados, siempre con mil cosas por aprender, digamos, y bueno, y con ganas de seguir pateando la ruta y de hacer las canciones y la música, que es lo que nos sale, digamos, es lo que nos gusta hacer. Estamos hablando con Tacho, sí, este integrante de Chicos Vaca, que se va a estar presentando el día de mañana, viernes 2 de febrero, en Maquena, Firro 1519, junto con Mendigando, a partir de las 10:30 de la noche. Bueno, Tacho, y con respecto, bueno, a ver, ¿se sienten los nervios después de tantos años, sí, de tanto show, de tantos escenarios? ¿Se siente nervios a la hora de salir a tocar o en la previa, como hoy, digamos, a horas de subir a Maquena? ¿O es algo natural? ¿Cómo lo viven? No, la verdad que yo creo que siempre se siente poco, a veces un poco bastante, pero... O sea, por ahí ahora no, pero sí en el momento en el que, viste, estás a 15 minutos de salir, todo te sube esa energía, que realmente la considero como algo súper positivo, viste, porque es lo que te enciende ahí la llama, y por ahí ya pasan dos, tres temas, te soltás y realmente ahí es cuando por ahí está todo bien, quedás como poseído por la música, ¿viste? Obviamente a veces puedes tener alguna complicación, lo que sea, pero bueno, la idea es esa, o sea, pero los nervios están, después se disfruta mucho. Bien, y te pregunto lo que hacemos, lo preguntamos siempre, ¿sí? A todos los artistas que pasan por Baldosas Flojas. Si tuvieras que comparar lo que se viene, ¿sí? Esto nuevo de Chicos Vaca, nuevo trabajo discográfico con un jugador de fútbol, una comida, un lugar, un color, un momento, un libro, un artefacto, ¿con qué crees que lo podría llegar a comparar? Mirá la que me tiraste. Y a ver, lo comparo, no sé, por ahí voy a ser general, pero creo que también es lo que nos mueve en general a una persona y tiene que ver con un lugar nuevo siempre, o esta cuestión de que siempre lo mejor está por venir, o bueno, o el jugador que también que la está por pegar y que está persiguiendo un sueño, digamos. Es como siempre ese momento, por digamos, todavía con los años que tenemos y todo, realmente nos sentimos así. A lo mejor, bueno, pasarán un par más de años y te diré que estamos, bueno, para jugar en un equipo más chico, o para ir a un lugar en marzo, o a ver poca gente, pero bueno, ahora la verdad es que apostamos un poco a todo. Bien, Tacho, bueno, muchas gracias, sí, por estos minutos. Nos vamos a estar viendo mañana ahí en Maquena, sí, en Firroya 1519 con Chicos Vaca y también, como decíamos, mendigando a partir de las 10:30 de la noche. Y obviamente cuando estén nuevamente por acá, por Capital o Gran Buenos Aires, lo volvemos a molestar para que vengan a la radio o hacer un acústico o nosotros ir para donde estén ustedes y seguir hablando y escuchando, obviamente. Y obviamente cuando tengan el disco nuevo, ir presentándolo acá por Baldosa Floja, si te parece. Pero sí, hoy no es sobre ninguna molestia, así que cuando quieran es un placer, bueno, contar con espacios como este y con gente que apoya la música, que apoya el rock, así que más que agradecido con ustedes, muchachos, y seguro que ya nos encontraremos. Ahí está, nos vemos mañana, Tacho, muchas gracias y estamos en contacto. Chicos, un abrazo, gracias. Era Tacho, sí, integrante de Chicos Vaca, banda que se va a estar presentando mañana, viernes 2 de febrero en Maquena, Firroy 1519 junto con Mendigando, sí, interesante banda de Rosario, con tres discos ya en su haber y preparando lo que va a ser el cuarto en este 2018. Nosotros nos empezamos a despedir, sí, para dejar el cierre y escuchar a Chicos Vaca a través de la vecindad radio, ¿sí? Nos vamos a estar reencontrando, agradecerle a Matías, ¿sí? A Ezequiel, a Matías que estuvo ahí en la operación técnica y haciendo malabares para que esto pudiera salir también a través de la radio, así que agradecerle muchísimo y nos vamos a estar reencontrando ahí el jueves ya en el estudio, el jueves que viene a partir de las 10 de la noche con esto que es Baldosas Flojas a través de www.lavecindadradio.com para respirar el aire que nos niega. Escuchamos a Chicos Vaca y nos reencontramos entonces el próximo jueves. Muchas gracias a todos los que están del otro lado y también, como decíamos entonces, a Matías por la operación técnica y hacer posible lo que parecía imposible a priori. Nos reencontramos el jueves entonces. los caminos que hace el agua del deshielo, los latidos del mar de los que se fueron, la mitad de su humildad.